Bueno, vamos a trabajar. Buenas noches, Dios los bendiga. Esta noche, con la ayuda del Señor, tenemos una tareita pendiente, creo que es en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Lucas 19, sobre el niño Zaqueo. Pero quisiera, antes de poder escuchar un par de personas sobre lo que han avanzado en el texto, quisiera poder desarrollar una clase que sé les va a ayudar muchísimo. Esta clase les va a ayudar muchísimo hoy. Se llama estructuración o cómo estructurar un sermón. Entonces, la idea sería cómo pasar de lo exegético a lo homilético, ¿cierto? Cómo pasar de la investigación a la construcción del texto, del sermón. Porque me parece que ahí sin duda alguna hay un secreto que hay que trabajar. Bueno, pero antes de iniciar en esta noche, quiero felicitar, porque pues quedé muy agradado y muy contento del fin de semana que los pastores Johairo y Jessica me cubrieron, porque yo en medio de mi convalecencia yo vine a escuchar. Vine por una necesidad natural de cada congregación, pero también por poder escuchar, y me alegró muchísimo poder escuchar lo que oí, porque los vi que han aplicado mucho de lo que se ha aprendido acá, y los felicito. Me parece que esto es un avance para ustedes, para la iglesia y para todos. Y que sin duda alguna, el que logra entender este concepto se va a dar cuenta que es una bendición muy grande. Yo desde la distancia, lo que estamos haciendo acá, lo estoy trabajando con un pastor en Bogotá. Un pastor de una congregación muy linda, a quien hicimos un pacto de mentoreo frente a la palabra, y yo he estado con él enviándole todo. Y esta semana me mandó un WhatsApp diciéndome que el domingo pasado había predicado un sermón sobre una serie que están trabajando en Romanos, y que a él le tocó predicar sobre Romanos 4, una porción. Y me dijo: pastor, y le quiero agradecer a usted, porque lo que usted me ha enseñado fue de tanta bendición, y la palabra que compartí el domingo fue de tanta bendición para la iglesia, que yo tengo que darle las gracias. Y yo me alegré muchísimo de ver cómo estos principios sencillos nos pueden ayudar a ser muy prácticos, pero también a ser muy pertinentes en la palabra. Porque una de las riquezas de este sermón es que evitamos decir lo que queremos y nos sometemos a decir lo que está en el texto, ¿cierto? Siempre iremos de menos a más. Siempre tendremos desafíos, pero mi motivación es: escuchen predicadores buenos, escuchen predicadores expositivos, escuchen, que esto les va a ustedes a ayudar y a enriquecer muchísimo el tema de la predicación. Otra sugerencia que les hago: lean material idóneo, lean buenos libros, lean material que pueda edificar su vida. Yo me voy a comprometer a mandarles unos libros que tengo sobre predicación, sobre la Biblia, sobre la necesidad de la palabra, porque usted necesita esto. Incluso libros sobre doctrina, sobre cómo predicar bíblicamente y teológicamente, o sea, todo esto hace parte de la riqueza que tenemos que trabajar. Bueno, pero sin más preámbulo, vamos a trabajar esto en esta noche. Lo que sigue acá, lo que voy a leer acá, es como una síntesis de lo que hemos trabajado. Yo me comprometo esta misma noche a enviarles a ustedes este bosquejo, pero tomen sus propias notas. Al fin y al cabo, las notas personales siempre serán mejores que las notas de otros. Entonces, tomen sus propias notas y yo les envío a ustedes este bosquejo de lo que tengo preparado para ustedes hoy. Empiezo la lectura, dice así. La predicación expositiva tiene como propósito proclamar, exponer o enseñar el tema central de cada porción bíblica dentro de un contexto histórico, gramatical y doctrinal. Esto es sencillo, pero es una gran definición. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros simplemente vamos al texto, nos encontramos con el texto y empezamos a estudiar y empezamos a revisar lo cultural, lo gramatical, lo teológico, lo contextual, empezamos a mirar. Ahora, entiendan esto, hijos. Aunque la Biblia es una, las diferentes expresiones literarias son variadas. ¿A qué me refiero? Usted tiene que mirar con ojos diferentes un texto alegórico como es Apocalipsis, a un texto poético como es Salmos. ¿A qué me refiero? Apocalipsis habla de figuras, de formas, de cosas que son alegóricas. Que el dragón de 10 cabezas no es que va a aparecer un dragón de 10 cabezas, sino es una alegoría. Pero hay que mirarla de una manera diferente a cómo se estudia un salmo, a cómo se leen las cartas paulinas, a cómo se leen los libros históricos, a cómo se leen los libros proféticos. Entonces, en esta lectura usted tiene que mirar qué tipo de texto estamos leyendo, qué tipo de literatura es la que tenemos en nuestras manos. Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros proféticos, hay libros apocalípticos. El Antiguo Testamento también tiene libros apocalípticos, como son Daniel y Ezequiel. Son libros que tocan mucho tema de eventos futuros, ¿cierto? Entonces, la predicación es eso, es poder venir al texto, la predicación expositiva, y encontrar esas verdades y poderlas dar. Sigo leyendo. Para ello nos acercamos al texto bíblico sin ninguna agenda personal. Perdón, esto me parece espectacular, entender que yo voy al texto no a colocarle al texto mis ideas, no a colocarle al texto lo que yo he escuchado, no, yo voy al texto a que el texto me diga lo que yo necesito aprender. A sacar del texto las verdades del texto. Entonces, eso es importante. E intentamos interpretarlo estudiando su contexto, ya sea histórico, lingüístico, así como su posición dentro de la historia de la salvación. Ello para poder capturar su mensaje principal a la audiencia original. La idea es preguntarnos quién escribió el texto, a quién iba dirigido, qué ocurría en ese tiempo, cuál era la época bíblica histórica en la que se escribió, cuál era el problema que se estaba tratando de resolver, cómo el Espíritu de Dios manejó el asunto. Estos son algunos temas que van a surgir, que usted va a tener que resolver. Por ejemplo, ¿a quién se escribió el texto? ¿Quién lo escribió el texto? ¿Por qué se escribió el texto? Entonces, una carta como Gálatas. ¿Por qué Pablo escribe la carta a los Gálatas? Porque la carta a los Gálatas es diferente a la carta a Tesalonicenses, a la carta a los Filipenses o a los Efesios. Porque en la carta, en la iglesia de Galacia había un problema. Javier, ¿cuál era el problema que había en Galacia? Alvarito. No me recuerdo. Jairito. Evelio. El problema que había en Galacia es que la iglesia que Pablo fundó y se fue Pablo estuvo con ellos 18 meses y se fue. Y cuando escucha, es que la iglesia que él fundó se había vuelto judía. Se volvieron judíos. Y estaban guardando la ley, y estaban guardando a Moisés, y estaban ahora abrazando el judaísmo. Y Pablo dice: ¿y a ustedes quién nos fascinó? ¿Y a ustedes qué les pasó? Si ustedes empezaron por el Espíritu, ¿ahora cómo van a terminar por la ley? ¿Qué les pasó? Entonces, cuando usted entiende la razón de por qué se escribe un texto, para usted va a ser más fácil leer el texto desde esa visión general. Entonces, ese es parte del trabajo contextual. Sigo leyendo. Tan pronto descubrimos la intención original del texto, entonces vamos a contestar una serie de preguntas adicionales. Preguntas como ¿cuáles? ¿Cómo se relaciona el problema de esta gente con nuestra actualidad? Pregunta. ¿El judaísmo sigue siendo un problema hoy en la iglesia? ¡Bravo! ¡Bravo! Hay mucha gente que todavía está batallando con esto y está abrazando las fiestas judías y está tratando de guardar el sábado y está haciendo una cantidad de cosas que la iglesia no tiene que hacer, ¿no? Sigo leyendo. Estamos confrontando una situación similar en la congregación o en la ciudad. En Armenia el judaísmo ha sido latente. Esto ha sido impresionante y ejemplos tenemos muchos. ¿Qué les dijo el Espíritu Santo a ellos? ¿Cómo Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo hoy? ¿Cómo aplico el Evangelio a esta situación actual? Etcétera. Entonces, este es el trabajo que ya hablamos sobre, ¿se acuerdan que hemos trabajado sobre tres palabras? Sobre observación, interpretación y aplicación. O sea, usted aquí tomó un texto, lo observó, investigó, que es la interpretación, y empieza a hacer aplicaciones prácticas. Entonces, generalmente uno termina haciendo una lluvia de ideas donde usted coloca todo sobre un papel, lo plasma, lo tira, lo arroja ahí. O en el caso mío en el computador, yo empiezo, coloco un título suelto y empiezo a escribir y dejo un espacio y escribo otra cosa. Y después de toda esa información, yo empiezo a darle orden. Porque cuando yo voy leyendo, el Señor me va arrojando cosas, van surgiendo preguntas. Entonces yo no me pongo a investigar eso, simplemente voy apuntando y después empiezo a averiguar y después empiezo a ordenar, porque todo debe tener una forma lógica para enseñarla. Bueno, y es ahí donde viene quizás una de las partes más importantes que yo considero que es donde muchos predicadores pierden el año. Y tiene que ver con la presentación del bosquejo o con la presentación del sermón. Porque yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado a grandes predicadores o a gente que dice cosas muy buenas, pero lo dice de manera muy desordenada. O personas que usted no encuentra una simetría, que usted no le encuentra orden, que usted dice, ay, no me conecto con el sermón, no lo puedo entender. Y usted mira sus propios apuntes y usted no sabe lo que escribió, porque no tiene título, no tiene subtítulos, no tiene nada. Usted, ¿por qué? Porque el que está escribiendo, es que el que está predicando no le ha dado un orden lógico al sermón. Y esto debe tener una manera de presentarlos. Entonces, de ahí sigue la parte que viene, que me parece importante, dice: pero todo ese trabajo debe ir complementado con un buen bosquejo expositivo que puede quedar de la siguiente manera. Y es aquí donde yo les quiero hacer a ustedes una propuesta de mi forma de bosquejar. Claro que esta propuesta es una propuesta que muchos han abrazado y que pues de una u otra manera yo la he aprendido, pero también la he asociado con otros, con un modelo general que hay, que definitivamente a mí me parece es muy práctica, muy sencilla, pero que si usted la logra entender le va a dar orden. Entonces, todo bosquejo empieza, pues primeramente debe empezar con un título, ¿cierto? Todo bosquejo debe empezar con un título y con el texto. A menos que sea una estrategia, porque hay personas que de pronto no leen el texto de primera vez, sino que es una estrategia y arrancan la introducción de otra manera y después leen el texto, que esto lo hace alguien que tiene buen manejo, que puede hacer una muy buena introducción y después coge el texto y como que empalma todo. Pero lo que se aconseja es que, escúchelo, antes de dar el texto, antes de dar el título, lo primero que damos es el texto y leemos el texto. Entonces, antes de dar el título, lo primero que hacemos es damos el texto y leemos el texto. La sugerencia que yo les planteo siempre es la siguiente: si tienen un texto muy extenso, no lo lean todo. No lo lean todo. Porque un texto muy extenso les va a quitar tiempo, ¿cierto? Y prácticamente en el desarrollo del sermón usted va a ir explicando el texto. Entonces, a menos que sea necesario que usted diga, no, tengo que leerlo, listo. Pero siempre procure ser como muy, muy práctico en la lectura del texto. Si va a leer un solo texto de la pericopa completa, tómese el texto de donde extrajo el título del sermón, ¿cierto? Léase 3, 4 textos, pero incluya el texto de donde usted sacó el título del sermón, porque generalmente los títulos salen de una de las porciones del texto. Jairito. Usted me está diciendo que antes del título... La lectura. La lectura, pero esto es cuando se va a predicar o cuando se está usando... No, para predicar. O sea, ya estamos hablando del bosquejo para predicar. Entonces, leen el texto, después del texto plantean el título, ¿cierto? Ojo, los títulos deben ser sugestivos, los títulos deben ser cautivantes, los títulos deben ser cortos, los títulos deben llamar la atención, ¿no? Entonces, no coloquen un título como preparar estructuralmente una familia saludable para los tiempos contemporáneos. O sea, ¿qué título? Una cosa tan tremenda que la gente... que ¿cómo, pastor? Bueno, que ¿cómo educar bien los hijos? O sea, es como... Cautivante. Escuchen. El título va a decir mucho de lo que usted va a decir. Si el título es complicado, la gente va a decir... Sí, ya empezamos mal. Y si el título complicado le suma un texto largote, ya inmediatamente la gente como que se va acomodando y va diciendo, esto va para largo, ¿cierto? Pero si usted hace una lectura práctica y plantea un título sugestivo, la gente va a decir, oye, esto está como bueno. Porque hay momentos en que un solo texto, un solo título puede ser... Una expectativa muy sabrosa para la persona. ¿Listos? Después de esto viene algo que es sumamente importante y se llama la introducción. La introducción, definitivamente, hermano mío. Miren, una introducción o prepara el ambiente o lo mata. Escúchelo, una introducción o genera expectativa en el pueblo o los predispuso. Entonces, ¿qué propuesta le planteo yo a usted? Bueno, primero, la introducción es importante porque tiene que hacer que nuestros oyentes comiencen a tomar la misma línea del pensamiento del mensaje. Entonces, tenemos que conectarlos a ellos con el mensaje que vamos a predicar. Si no logra este objetivo, el sermón y los oyentes comenzarán por caminos distintos. La introducción les dirá a los oyentes que lo que se va a decir les será de gran valor. Elementos para una introducción apropiada, escúchelo. Primer secretico, la introducción debe ser corta. Porque imagínese usted que va predicando, usted arranca, hace la lectura, da el título y empieza a hablar. Después de 20 minutos dice, ahora sí arranco con el sermón. ¡Ay! La gente dice, ¿Cómo así? No estaba predicando ya. No, esto era la introducción. ¡Ay, Dios mío! Entonces, esto. Entonces, la introducción debe ser corta y sustanciosa. Por ejemplo, si usted va a predicar aproximadamente un tiempo aproximado. 40 minutos. Yo diría que la introducción debería ser tanto la introducción como con la lectura bíblica, aproximadamente un máximo 10 minutos, y eso sería como mucho. Con el texto leído y con la introducción, aproximadamente 10 minutos, para que le quede 30 para desarrollar. Me parece. No, pues es que todo depende de la calidad de la introducción. Ahora, yo les sugiero a ustedes que van a empezar a predicar en la iglesia, escúchelo, que los sermones que prediquen en la iglesia, porque vamos a empezar a programar ya algunos de ustedes, dependiendo de cómo nos va yendo en este proceso, vamos a programaros para predicar sermones aproximadamente de 35 minutos, ya sea un miércoles, ya sea un jueves, un sábado o un domingo. Programar sermones aproximadamente de 35 minutos. Pero tranquilo que todavía no vamos a llegar a eso. El jueves. Hoy alguno de ustedes va a predicar acá 10 minutos, tranquilos, no se preocupen. Entonces, bueno, ahí va la lectura del texto, pero ya lo colocamos. Empiece con una oración guía semejante al título de un periódico o revista. Escúchelo, por ejemplo. Permítanme, les hago esto, esta apreciación que me parece muy chévere. Usted tiene un título. ¿Qué título ustedes tienen, por ejemplo, al sermón de Jonás? ¿Quién? Al sermón de Zaqueo. ¿Qué título? Denme un título. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Apariencia o el corazón? No sé si está. Yo la armaría mejor. La oportunidad de un hombre llamado Zaqueo. A ver, estaba claro, estaba bueno. Jesús el portador de la salvación. Está bien, pero espera, a ver, cita. Sobreponiéndome a mi realidad. Sobreponiéndome, está buena. ¿Cómo lograr que Jesús se quede? Eso sería más un punto. Sí, Alvarito. Saqueo el recaudador. Sí. ¿Cómo? Jesús mi justificador. ¿John? Mi vida como herramienta. Está buena. Hoy es un día de salvación. Es un sermón de Jesús. Bueno, me quedo con el de Johairo. ¿Cómo es? Mi vida como herramienta. Entonces, el título que usa Johairo es: voy a predicarles hoy mi vida como herramienta. Podría ser un culto, un sermón para un grupo de qué, John Jairo. Para un grupo de liderazgo, ¿cierto? Podría ser un sermón para motivar el servicio en la congregación, ¿cierto? Entonces, usted tiene un título llamado mi vida como herramienta. Entonces, lo que se propone es que usted haga una pequeña frase basado en eso, ¿cierto? Por ejemplo, todos nosotros hemos sido llamados para ser herramientas de Dios. Entonces, esta pequeña frase me está dando apertura, ¿qué? Al título. Entonces, herramientas de Dios, y yo inicio con una expresión, y es esta: todos nosotros, usted, la persona que está al lado suyo, Dios nos ha llamado para ser herramientas de Dios. Todos somos útiles para Dios. Todos hemos sido creados para ser. Mire que esas son pequeñas frases. Es una pequeña oración que me ayuda a conectar el texto. Entonces, con eso usted ya va planeando la introducción. Después sigue de un ejemplo de la vida diaria relacionado con esa oración, ¿cierto? Usted puede colocar un ejemplo, por ejemplo, hablar sobre, a ver qué le diría yo, sobre un empresario, sobre una persona, sobre un misionero, sobre alguien que hizo algo especial. ¿Para qué? Para el bien de los demás, convirtiéndose en herramienta para esto. Entonces, usted da el título, la introducción, da el texto, escúchelo, y toma una frase adecuada que conecte la introducción con lo que sigue. Puede colocar, escúchelo, no es obligatorio colocar una ilustración, no es obligatorio colocar un ejemplo, ni es obligatorio colocar una historia, no es obligatorio. El problema de las ilustraciones es que a veces podemos llenar, yo les dije a ustedes, que las ilustraciones son pequeñas, ¿qué? ¿Recuerdan? Ventanas. Y que a veces podemos colocarles a las casas ventanas por todos lados. Y las ilustraciones son buenas en la medida justa. Pero en la medida justa. O sea, saber cuándo se puede aplicar y cuándo no. Lo segundo que se puede hacer es aplicar el texto y cómo tiene que ver con el sermón. Perdón, explicar el texto. Entonces, a mí me parece que es muy bueno en el momento de la introducción recrear el texto, recrear la historia, contar la historia, narrar la historia. Recuerden que en esta narración de la historia tiene que haber una creatividad, tiene que haber una capacidad de poder conectar a la gente con el texto que estoy contando, que la gente se introduzca, que la gente palpe, que la gente entienda, que la gente vea el sufrimiento de este chiquitico Zaqueo, entienda el desespero de este pequeñito y entienda lo que Dios hizo. Solamente la historia tiene que ser clave y esa historia se puede trabajar ahí. Después se puede confrontar a los oyentes con una pregunta que tenga que ver con el título. Por ejemplo, ¿cuál es el título, Johair? Le hago una pregunta. ¿Está siendo usted una herramienta útil en las manos de Dios? ¿Está usted colocando lo que Dios puso en sus manos para servirle? ¿O está enterrando la herramienta que Dios colocó en sus vidas? Ah, entonces esto ya empezó a darle un poquitico de orden al tema. Entonces, dense cuenta cómo va construyéndose. Entonces, puede ser una oración guía, una pequeña historia, recrear el texto, confrontar a los oyentes con una pregunta, escúchelo. Y generalmente, niños, toda introducción debe terminar con una pregunta, porque esa pregunta es la plataforma para empezar con el desarrollo. Esa pregunta es la plataforma. Entonces, perdonen, la pregunta sería: ¿qué tipo de herramienta es usted? ¿Está siendo usted una herramienta útil para Dios? ¿Cómo poder ser una herramienta que Dios use en este tiempo? Y ahí aparece una frasecita que se llama oración transicional. Entonces esa oración dice algo como esto: Hoy vamos a tratar sobre el tema cómo ser una herramienta útil para Dios. ¿Me hago entender? Entonces esa oración transicional me preparó. Ya con esto, ¡pum!, me boto de cabeza al texto que trabajamos. Entonces, lo primero que tenemos es la introducción. ¿Me devuelvo? ¿La introducción es importante? Es clave. Pero la introducción, recuerden, no puede ser muy larga, no puede ser extensa, pero tiene que ser, miren, con muchos detallitos, enriquecedora. Imagínense ustedes el restaurante. Antes del plato fuerte, usted pide una entradita. La entrada no tiene como propósito satisfacerlo completamente, sino preparar su paladar para lo que viene. Y usted dice: si esto es así de rico, este pasaboca, ¿cómo será el plato fuerte? Bueno, esto es lo que sigue. ¿Listos? Ahora sí, desarrollo. Ustedes se van a dar cuenta, y sobre todo esto tiene que ver mucho con mi metodología de predicación, mi metodología. Yo he llegado a la conclusión, y es que todo texto está tratando de resolver un problema. Le hago una pregunta. ¿Zaqueo tenía un problema? Jesús dijo en ese texto, porque yo he venido a salvar lo que se había perdido. O sea, todo texto tiene un problema, todo texto tiene un punto de crisis, todo texto tiene una situación complicada. Lo que generalmente yo trato de sacar en la primera parte del sermón es extraer la crisis. Anoche yo hablé sobre Corintios 5, el muchacho que fue entregado a Satanás por causa de... Y yo les hablé, este muchacho fue entregado a Satanás por diferentes razones, pero una, porque deshonró al padre. Dos, porque terminó teniendo una relación de fornicación. Tres, porque contaminó la casa. Y cuatro, porque permitió que el entorno y la cultura lo afectara. Entonces, eso fue lo que yo terminé planteando anoche de lo que sucedió. Entonces, la primera parte, miren esto, dice problemas y sus alcances. Entonces, aquí hacemos un resumen del contexto histórico, cultural y bíblico. O sea, usted trata de explicar un poquitico lo que está pasando en el texto. No lo va a narrar, porque ya lo narró, pero va a contar cuál era la realidad social, cultural, política o teológica del texto. Segundo, vamos a analizar el problema que está tratando el escritor o el problema que está ahí en el texto. Recuerden, la mayoría de textos bíblicos van a tratar de resolver problemas, crisis, situaciones, deformaciones. Todas las cartas paulinas están tratando de resolver crisis en las diferentes congregaciones. Los evangelios tienen como propósito escribirle a gente que está viviendo problemas complicados. Y cada texto está tratando de resolver una realidad particular. Entonces usted tiene que tratar de sacar la realidad y encontrar el problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Escúchelo. Una pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Cuál es el problema? Segundo, ¿qué originó el problema? ¿Se puede encontrar qué originó el problema? Tercero, ¿qué produjo ese problema y los alcances del problema? Entonces, si ustedes miran el texto de Zaqueo, rápidamente, ¿cuáles creen ustedes que eran los problemas de Zaqueo? ¿Cuáles? ¿Vamos al texto? A ver, vayan al texto. Listo. Primero, era una persona odiada por todos. Cierto, era una persona odiada. Por, escúchelo, no solamente odiado por su profesión, sino era un tipo odiado porque era rico, escúchelo, pero su riqueza había sido desfalcando y robando a la gente. Era un tipo odiado. Era un tipo, hermano mío, que culturalmente la religión lo sacaba. Cuando usted se da cuenta por acá, dice, y murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de qué. Era, o sea, para la cultura, y bueno, y lo sabemos que sí, era un hombre pecador. Pero dentro de los muchos problemas que tenía Jonás es este. Escuchen, Zaqueo dice que por causa de la multitud no podía ver a Jesús. Entonces, escúchenlo. Zaqueo vivía en un entorno cultural que desde su realidad social y cultural, la gente con la que él estaba alrededor no era gente que lo conectara a Jesús. ¿Saben qué significa esto? Que no todos los entornos me permiten conocer a Cristo. Y hay gente, escúchelo, que por más que tenga hambre de Dios, la gente que rodea lo va a frenar. Usted le dice a algunos de sus amigos, ay, quiero ir a la iglesia. Ay, se volvió bobo. Camine a tomar. Camine, ¿qué? Ya va a dejar el diezmito allá. Déjese el bobo, camine, nos vamos de rumba, camine, nos vamos donde las chicas. ¿Por qué? Porque hay entornos que no nos permiten conectarnos con Dios. Entonces, la pregunta, ¿había problemas en la vida de Zaqueo? Ahora, ¿qué afectaciones estaba trayéndole a Zaqueo? O el problema más importante que tenía Zaqueo frente a esto, ¿cuál era? Pero ¿en dónde se estaba notando más? En su casa. El mayor problema de Zaqueo es que su casa estaba patas arriba. Jesús le dijo, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces, usted cuando cuenta esto, usted le va a decir a la gente, la posición económica puede luchar con mi casa. La gente que me rodea puede luchar con mi casa. La religión puede afectar mi casa o mi condición de vida, porque Zaqueo era un pecador, puede afectar mi casa. ¿Cierto? ¿Ah? Porque es que esa es una realidad natural del ser humano. ¿Quién de nosotros no necesita amor? ¿Cierto? Es una realidad natural. Y en esa búsqueda de amor recurrimos a muchas cosas. Ahora díganme ustedes si para un hombre como Zaqueo su físico no fue un problema de rechazo. Ahora díganme ustedes si una mujer su físico no es un problema de rechazo frente al tema de sentirse amadas. ¿Por qué? Porque la sociedad que vivimos es una sociedad machista. Y es que las mujeres que más rápido se casan son las bonitas. Y generalmente están casados con hombres feos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la condición no exige que el hombre sea lindo, pero la mujer en el estándar natural tiene que ser linda. Entonces, esto es una realidad que la gente tiene que luchar. Entonces, el texto me tiene que ayudar a mí a resolver. Ahora, póngale cuidado. ¿Cuál es el problema que él originó, que produjo, que alcances? ¿Cierto? Y esta primera fase, usted como que deja la plataforma para decir, ¿qué hacemos con Zaqueo? Porque es que el problema de Zaqueo no solamente es de Zaqueo. Porque yo sé que el hogar de los que estamos acá necesitamos de Jesús. Yo sé que si Jesús lo mirara a usted de frente, Jesús te diría, uy, Johan, yo hoy necesito estar en tu casa. Jairo, yo hoy necesito ir a tu casa. Y usted y yo sabemos que necesitamos con urgencia que Jesús vaya a casa. La pregunta, ¿cómo hacemos para que Jesús vaya a casa? Entonces, se da cuenta que usted, la primera parte que plantea, ¿qué es? Hay un problema en el texto, pero ese problema tiene que ver con conmigo. O sea, el tema no es aquí de un chiquitín ricachón. El tema de este hombre tiene que ver también con nosotros, niños. Y toda la Biblia, usted se va a encontrar reflejado ahí. Cuando usted mira el texto y cuando usted trabaja el texto, nosotros nos vamos a encontrar reflejados en el texto. Porque la Biblia pretende resolver las realidades del ser humano. Entonces, la primera parte que se plantea es esto. Ahora viene la segunda parte, es lo que yo llamo el cuerpo del sermón en forma de aplicación, que la semana pasada les hablé un poquitico de la aplicación. ¿Y qué es? Dar la solución al problema. Entonces, la primera parte, si usted me pregunta, pues, como dándole un poquitico el giro al sermón del pastor John Jairo, por ejemplo, podríamos hablar la primera parte, ¿por qué Zaqueo no fue una herramienta útil? ¿Por qué no era una herramienta útil? Entonces usted puede empezar a hablar de todo eso. Pero la segunda es, ¿cómo convertirnos en una herramienta útil? ¿Cómo? Y usted cuando mira el texto va a decir, vea, el hombre obedeció, el hombre descendió, el hombre lo llevó para su casa, el hombre tomó decisiones de corregir. Ya, ahí, ya, el sermón se armó. El sermón se armó. El sermón se armó. Simplemente con una pregunta me armó el sermón. Y miremos entonces. Puntos principales en forma de aplicación. Recuerden, los puntos principales son los escalones que utilizaré para aplicar el sermón y se debe presentar en forma de oración. Deben ser claros, cortos y simétricos. Cada punto debe tener una base bíblica. Entonces, si hay forma de recrear cada punto, por ejemplo, miremos el texto. Miremos el texto. Versículo. A ver, ¿dónde está? Versículo 6. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Primer principio. Descendió a prisa. Escúchelo. Baje. Escúchelo. Bájese del lugar donde está. Como quien dice, desmonte de su cabeza estructuras, ideologías, sistemas y colóquese al nivel de Jesús. Entonces usted puede narrar el texto y decir, el bendito estaba montado en un árbol, pero se tuvo que bajar. Y es que es eso, es colocar la frase en tal sentido, escúchelo, que todos los puntos, niños, sean personales y tengan que ver con la gente. Todos los puntos tienen que tener un orden, bien presentados, pero cada punto tiene que decirle algo a la gente. Usted necesita descender, usted necesita recibirlo con gozo, usted necesita abrirle las puertas de su casa a Jesús, usted necesita resarcir el problema. Mire que son puntos sencillos pero claros, que la gente al escucharlo los va a entender. Sigo leyendo. Recrear el texto, los términos y aclarar las palabras. Por ejemplo, aclarar lo que significaba el sicómoro, aclarar lo que significaba descender, aclarar lo que significaba y yo restituiré 4 veces al que... Mire, usar interrogativos cuando sean necesarios. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Estas preguntitas dentro del desarrollo le van a ayudar, ¿cierto? ¿Por qué era importante que tuviera gozo? ¿Por qué era importante que bajara rápido? ¿Sabe por qué era importante que Jonás bajara rápido? Zaqueo. Zaqueo. Oh. ¿Sabe por qué era importante que Zaqueo bajara rápido? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no volvería a pasar por ese lugar. No volvería, el día siguiente Jesús no estaría. El día siguiente ya Jesús estaba en otro lugar. ¿Qué significa esto? Jesús dijo, hoy es necesario. Y hay que bajar, porque el día es hoy. Entonces, es como hacer esas premisas, ¿cierto? Interrogativos ahora. Incluir ilustraciones pertinentes al tema, vuelvo a lo mismo, si es necesario. ¿Cuál es el peligro? Que podemos colocarle a cada punto una ilustración. Y ahí es cuando se nos convierte esto en un ventanal. Contar una historia. No, que yo recuerdo una vez que me pasó cuando yo era niño y él me caí. O sea, y recuerdo que una vez a un pastor amigo le pasó. O recuerdo una vez en una película. O sea, eso es bueno, pero no puede llenar cada punto de una ilustración. Además, si su sermón es creativo, el solo sermón y el recrear el sermón se está convirtiendo en una aplicación, en una ventana abierta para la gente. Claro, a veces es necesario tocar un cierto punto para aclarar, contar una ilustración para aclarar, pero sea muy cuidadoso con esto, ¿listo? Y termine cada puntico haciendo esto. Confronte al oyente e invítelo a aplicar la verdad a la vida diaria. Confronte, o sea, cada punto debe traer una confrontación. Pregunta, si el Señor golpeara hoy para que tú descendieras, ¿lo harías? Si el Señor te dijera hoy, necesito estar en tu casa, ¿lo dejarías entrar? Si el Señor te llamara hoy, ¿lo recibirías con gozo, con miedo o con tristeza? Entonces, es como cada punto debe tener una confrontación, cada punto. No deje la confrontación para el final. Trate de hacer una aplicación práctica a la vida en cada principio que trabaje. Entonces, si usted logra entender esto, se va a dar cuenta que ya esta segunda parte está tratando de dar luz. Escucha, la primera parte es el qué está pasando. La segunda parte es cómo lo resuelvo. Recuerden que yo les dije a ustedes que todo sermón debe tener un cómo. Porque el cómo tiene que ver con la vida práctica. Cómo aterrizar lo que estamos oyendo a la vida práctica. Y yo entendí algo. Entre más sencillos y más prácticos seamos, será mejor para la congregación y será mejor para su sermón. Sea sencillo y sea práctico y esto le va a ir bien. Conclusión. Puede usar una recapitulación. ¿Qué es recapitular? Es hacer un pequeño backup, un pequeño reconteo del sermón. Entonces puede explicar diciendo, permítame concluir diciendo lo siguiente. Todo hogar necesita a Jesús. Todo hogar tiene crisis, todo hogar tiene luchas. Pero usted hoy puede tomar decisiones concretas. Usted puede tomar la decisión de descender, de permitir la entrada a Jesús y de hacer los correctivos que tenga que hacer. ¿Cierto? O sea, es como hacer un pequeño resumen en 2 minuticos de lo que predicó. Esto le va a refrescar a la gente. Segundo, haga una invitación o una aplicación a la gente a solucionar sus vidas. Entonces, invite a la gente a hacer cambios. Desafíe a la gente a cambiar conductas. Desafíe a la gente a partir de hoy a tomar decisiones en sus vidas. O sea, hacerle entender a la gente que lo que estamos viviendo hoy es un momento pertinente y es un momento de urgencia. Recuerden, ese momento es como las aguas. Debajo de un río pasan muchas aguas, pero nunca pasará la misma agua. Y el agua que pasa hoy de Dios es un agua que debemos aprovechar. Y terminar con una oración pastoral. Yo me atreví a hacer esta notica porque creo que esto es muy importante. Miren esto, nota. Trate de hacer un bosquejo sencillo y sin mucho texto para que no se vaya a enredar. Otra vez. Trate de hacer un bosquejo sencillo y sin mucho texto para que no se vaya a enredar. Alguien me llamó y me dijo, pastor, yo no creo que pueda ir, pero ya tengo el bosquejo. Me salieron 8 páginas, pastor del sermón. Sí. Entonces, es tratar de hacer esto. Les voy a mostrar una de las formas como yo bosquejo. Miren yo cómo hago un bosquejo y cómo lo condenso. Este fue un sermón que prediqué llamado El Predicador del Desierto, basado en Lucas, en Mateo 3, 9. No, pero en Juan el Bautista. Y dice que él desarrolló su predicación en medio del desierto. Dios lo llevó a predicar al desierto. Miren, se lo voy a leer. Dice, este texto recrea la historia de la realidad de la que predicó Juan el Bautista. Y ahí ya hablo de recrear el texto. Llegan momentos en la vida del predicador cuando pareciera que su mensaje está llegando a un desierto sin frutos y sin vidas. Cuando usted siente que su sermón no llega, no toca, no cambia, nadie se convierte. Así fue el ministerio de Juan el Bautista. Y sin duda alguna fue un ministerio del desierto, ¿no? Exacto. Pero a pesar de ese desierto no podemos detenernos, debemos seguir predicando porque el crecimiento lo dará Dios en su momento. Pregunta, ¿cuándo se predica en el desierto? ¿Cómo ser un predicador efectivo aún en el desierto? Bueno, ¿qué dice? De eso hablaremos hoy. Entonces, no, sí, o sea, Lo que pasa es que, o sea, yo hago lo mismo. Yo leo el texto y después doy el título. O sea, sino que esta es mi forma de bosquejar. Pero yo siempre leo el texto y después doy el título. No, no, no. Lo que pasa es que yo siempre que subo a predicar, ¿yo qué hago? Yo hago una recapitulación de la serie que estamos tocando. Entonces digo, ustedes recordarán que venimos trabajando una serie sobre familia, hemos hablado sobre esto, sobre esto, sobre esto, y recuerden que la gente les hago predicar. Los hombres tienen que, las mujeres, porque esto es un asunto pedagógico, ¿cierto? Entonces yo digo, hoy, siguiendo la línea de los hijos o siguiendo la línea de los esposos, de las esposas, hoy quiero trabajar sobre los padres. Entonces, por favor, vayamos a ese texto y arrancamos, ¿cierto? O sea, yo generalmente siempre tomo la línea general. Ahora, si arranco una serie nueva, yo digo, a partir de hoy vamos a iniciar una serie porque Dios ha colocado en mi corazón una preocupación por esto y las series tienen que ver con esto, entonces vamos a iniciar una serie sobre esto y hoy por favor vamos a tomar nuestro primer sermón basado en este texto, listo, o sea, como que siempre retomar la serie. Por eso yo les decía que nosotros como iglesia siempre estamos predicando sobre series y eso es una buena forma para arrancar la introducción al sermón estelita. ¿Aislado, un sermón aislado? Sí, bueno, Yo diría que mientras no tengamos mucha experiencia y de pronto por no perder tiempo y por no usar el tiempo mal usado, yo les diría, sin muchos preámbulos, yo les sugiero que vayamos al texto y vamos a la palabra y aprovechamos el tiempo. O sea, no hay mucho que decir cuando usted de pronto sabe que el escenario no es muy fácil o no tiene mucho conocimiento con el auditorio. Vaya al texto, que el texto se encargará de preparar el ambiente, ¿cierto? Y le va a ayudar. Ya con el texto usted empieza a operar desde lo suyo, pero yo pienso que cada lugar tiene su ambiente y hay momentos en que Dios a usted le puede preparar la introducción de una manera diferente o preparar el ambiente para el sermón de una manera diferente. ¿Alguno sugería que era muy bueno plantear un chiste antes de cada sermón? Es delicado, es peligroso, pero en cierto momento lo puede hacer. Escuchen, en cierto momento lo puede hacer. Yo veo que hay veces ellos plantean o algunos plantean alguna anécdota que le pasó acá abajo o así. Ajá. Y van y lo cuentan. Ahora, yo pienso que también eso se va a ir dando con el ejercicio. ¿A qué me refiero? La experiencia a ustedes les va a ir mostrando que hay ambientes propicios para meterse, para hablar, para conversar, para estar con la gente. Hay otros que no. Hay otros ambientes que son tan rígidos que lo mejor es que usted no diga nada, sino vaya una vez a la palabra. Vaya una vez a la palabra porque eso... Los ambientes tienen que ver mucho y también la personalidad. ¿Cierto? Yo también soy muy malo. Yo soy de los que mato un chiste. Pero a John Jairo un chiste le quedaría muy bueno. A Estela un chiste le quedaría muy bueno, por ejemplo. A Jairito no sé. ¿Cierto? A Jessica yo no la imagino echando un chiste. ¿Cierto? Tiene mucho que ver con la personalidad. Pero escúchelo. Pero yo sí soy consciente que cuando usted se sube acá, sobre usted llega una gracia de Dios especial, que Dios coloca las palabras apropiadas. Dios las coloca y usted habla y usted dice y usted se va. Bueno, ahora, entonces, sigamos acá con mi amigo Juan. Entonces. Ese tipo de bosquejo no lo puede utilizar para cualquier tipo de, como no predicación, no siempre uno va a predicar a un grupo grande un domingo, sino que digamos estamos con un grupo de jóvenes. Entonces, muchas veces claro. Vamos a hablar, se puede cuadrar. Siempre, o sea. Siempre la metodología del bosquejo. Miren, niños, escúchenlo. Miren cómo es mi bosquejo. Un título donde plantea el problema. Esta primera, de cómo se predica en el desierto, tiene que ver con el problema. Y la segunda, cómo ser un predicador del desierto. Yo les voy a mandar a ustedes este bosquejo. Pero, ¿a dónde voy? Yo este sermón, niños, lo prediqué en una reunión de pastores. Así. ¿Cierto? El problema de un bosquejo como estos es que, por ejemplo, si usted coloca... ¿Qué hago? Pero si se los voy a mandar. Mire, el problema de un bosquejo como estos, ¿cuál es? Que hay muchas cosas que surgen en el sermón que no están acá. Porque el Señor empieza a revelar, a revelar, a revelar. Ahora, hay algunos amigos, por ejemplo, los amigos bautistas, ellos copian todo lo que van a decir, todo, algunos lo leen, y otros hacen un bosquejo del bosquejo. Hacen un esqueleto del bosquejo. ¿Qué hacen? Se quedan con la condensación completa, pero se quedan con el bosquejo condensado. Pero yo soy de los que digo, usted puede predicar el sermón el sábado y predica el sermón el domingo. No es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. ¿Por qué? Porque la palabra fluye de acuerdo al pueblo que está. De acuerdo al pueblo, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al entorno, de acuerdo al ambiente. Entonces todo cambia. Exacto. Y a veces el sermón del sábado, en mi caso, me permite hacer correctivos para el domingo. Y yo lo organizo y lo planteo mejor. Por eso muchas veces yo el sermón que mando siempre es el domingo, porque el sermón del domingo viene más ordenado, más corregido, sí. Entonces, pero me parece a mí que el tema del bosquejo es importante. ¿Por qué? Porque un bosquejito sencillo a usted le va a ayudar. Ahora, ¿por qué este esquema es práctico? Porque como usted estudió el texto, usted tiene una frase. Por ejemplo, aquí esta frase: lleve el mensaje correcto o tenga clara la misión. Usted, como leyó el texto, usted cuando va a hablar de Zaqueo, usted leyó el texto y usted tiene una frasecita, usted ya sabe de qué va a hablar porque usted lo estudió, usted lo vivió. Entonces, cuando usted lo habla, usted va. Por eso, lo más hermoso de un sermón es predicar el sermón que le fue revelado a usted. Más largo. Pero si yo lo hago de la forma como lo hace ella, se revienta. A mí me obliga a leer. Claro. Porque yo tengo que leer, me obliga a leer. Aunque ella lo tiene así, y a ella no la obliga a leer. ¿Sí? Son maneras diferentes. Ahora, yo entendí en mi vida, yo a veces en una introducción o en un punto yo escribo mucho, pero yo cuando estoy trabajando yo digo, no. Yo tengo que decir lo mismo en menos palabras. Tengo que reducir. Y yo empiezo a suprimir, a suprimir, a suprimir, hasta que le doy el orden. ¿Por qué? Porque cuando, a mí me pasa, cuando tengo mucha frase escrita, corro el riesgo de enredarme. Corro el riesgo de no ser pertinente. Entonces, es tratar de decir, de escribir lo más puntual, pero que a usted le permita tener todo el panorama completo de lo que va a decir. Entonces me parece que esta es una forma sencilla que si usted la logra entender, le va a ayudar muchísimo en el proceso del bosquejo. Les hago una sugerencia. Decía el abuelo militar, soldado advertido no muere en guerra. Fuerte. Sugerencia, sugerencia. Por el bien suyo, por el bien de la iglesia, por el bien de todos, cargue en su Biblia un bosquejo. Cargue en su Biblia un bosquejo. ¿Sí? Mire, a nosotros nos pasó, a nosotros nos pasó como yo fui formado, yo les conté a ustedes. Yo fui formado con el pastor Eduardo Cañas. El pastor Cañas un día nos dijo esta advertencia. La advertencia fue: muchachos, carguen en su Biblia bosquejos. Así. Entonces, ¿yo qué hice? Yo no cargaba papelitos, sino que en aquella época yo hacía bosquejos en la Biblia. Y yo hacía bosquejos y hacía 4, 3 puntos, 5 puntos, pero a mí eso me desbaraba muchísimo. Y recuerdo en una ocasión, que el pastor Eduardo en pleno culto, un jueves en la noche que eran los cultos, el pastor Eduardo, mire, bueno, yo acá tengo bosquejitos acá hechos, porque esta Biblia es vieja, esta Biblia tiene más de 20 años, pero yo ya no estoy haciendo bosquejos en la Biblia, porque comprendí que nunca serán completos, ¿cierto? Y nunca serán lo que uno quisiera. Y recuerdo que un jueves en la noche estábamos, porque el grupo pastoral se sentaba a un lugar y el pastor se pasó, escuchelo, terminó la alabanza, se recogió la ofrenda, el pastor Eduardo pasó, cogió la Biblia y dijo, iglesia, hoy tenemos el gusto de escuchar al pastor Ernesto Mancera, que viene con la palabra. Y Ernesto Mancera abrió los ojos y dijo, no, pastor, dijo, hermano Mancera, usted debe tener una palabra de Dios para nosotros. Pase aquí al frente. Y el hombre pasó y el hombre dijo, abramos la Biblia en Gálatas 5, hablemos del fruto del Espíritu Santo, porque el fruto es amor. Y empezó a pedalear, y en la reunión siguiente liderazgo, la pela que les dio a todos, porque nos dijo, yo les advertí que todos tuvieran un sermón preparado. Entonces, que seamos sorprendidos, que un jueves o un miércoles aquí a las 6:30 usted llegue muy orondo, muy tieso, muy majo, y yo le dije, mi hijo, hoy predica usted, ¿cierto? Entonces, bueno, no, Saqueo es una opción. Bueno. Ah, sí. Son, niños, son las 8 de la noche. ¿Qué tal si escuchamos en esta noche una o dos propuestas de Saqueo? ¿Les parece? Bueno. Entonces, permítanme, yo me saco aquí este micrófono. Claro, bueno, entonces, vamos a permitirle a una mujer que escoja. Maribel, ¿a quién le gustaría escoger del grupo, sobre todo de los que han venido ya trabajando acá? Y ahoritica un hombre escoge a una mujer. Escójame un hombre, Maribel, y ahoritica un hombre escoge a una mujer. Escójame a uno que usted diga, tiene 7 minutos o 10 minutos para hablarnos sobre el texto de Saqueo. Escoja a Carlos. Carlitos no trajo. Mancera, él es Mancera. Mancera. ¿A quién? ¿A don Álvaro? ¿Don Álvaro lo tiene? Listo, venga para acá, Alvarito. Mancera, espere la reunión. Mancera, después hablamos. Entonces, póngale cuidado. Mi querido Alvarito lo va a colocar este micrófono acá. Muchas gracias, pastor. Santo Dios. ¿Por qué cree que más de uno no vino hoy? ¿Sugerencia? Claro. ¿Van a leer el texto? Les sugiero que no, ¿cierto? No leamos el texto. No me lo deje apagar acá con cuidadito. Sí, ver, pastor. Acá, listo. Se lo guardo aquí en el bolsillo. No lo deje, aquí en el bolsillo de atrás que queda más libre. ¿Listo? Bueno, pastor. Por favor, Cecita, cuénteme 10 minutos a partir de ya. Arranca. Uy, Dios. Saqueo, el recaudador, es mi sermón. Saqueo, el recaudador, pastor. Empezamos diciendo que los recaudadores nunca fueron vistos con buenos ojos. Los recaudadores allí en Jerusalén, en Judea, en todas partes, nunca fueron vistos con buenos ojos. Todo el mundo los veía mal porque en realidad de verdad eran personas que no tenían el corazón que tenemos nosotros, digamos. Nunca lo fueron así. Ocurría con todos los judíos que residen en Galilea, que están en Jerusalén, en Judea, en todas partes. Y esto lo podemos ver en Hechos 5:37, nos da la explicación de de cómo era la situación y allí, digamos. Muy bien. Los judíos siempre se resentían terriblemente por la forma, por ejemplo, como Zaqueo les cobraba. Les cobraba de una forma agiotista, era grosero, era imponente, los amenazaba y por esa razón pues despertaba una cantidad de odio para él que no está escrita, digámoslo así, que no está escrita. Parece ser que este señor fue el principal recaudador en toda, más que todo en una ciudad, en Jericó. Él casi no se movía de esta ciudad y era donde más recaudaba. Iba a otras partes, pero era como la ciudad donde mejor le iba. Y de pronto no le decían, no le daban tantos mal, ¿cómo se dice? Maltrato, porque siempre lo trataban mal, le decían muchas groserías. Por ese lado. Bueno, ocurría este desorden, digamos, con la recaudación de impuestos, porque no existía, no era nada simétrico cómo funcionaba esto. Era como a libre albedrío, a capricho del recaudador. O sea, no era como existe hoy nuestro Ministerio de Hacienda o nuestra DIAN, que es una institución debidamente organizada para recoger los impuestos. Esto no existía. Por eso era el desorden tan terrible y era el odio que siempre, no sé si de buena o mala fe, siempre lo conseguían los recaudadores. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Ya basta decir que a estos señores se les miraba con muy poca estima. Hoy en día aún ocurren cosas también con los recaudadores, pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En una reunión a la cual fue invitado entonces Jesús para que hablara, él fue invitado a una reunión para que hablara acerca de los impuestos. Jesús fue allá para que hablara acerca de los impuestos, lo invitaron precisamente por el desorden tan terrible que había con el cobro de los impuestos. Entonces, más que todo era ya le tenían una pregunta lista al Señor, a Jesús, que si era, en verdad era importante, que si valía la pena o que si era como una ley pagarle los impuestos al César. Entonces el Señor se queda mirándolos a todos, pues claro, porque había mucha gente que era como se dice por ahí en el vulgo, metiendo 5 para sacar 6, a ver qué contestaba él, como pulsándolo a ver si en verdad era quien era. Entonces, el Señor se dio cuenta y les dijo, bueno, ¿y ustedes por qué me, cómo se dice, por qué me pulsan, por qué me pulsean? Hipócrita, les digo, ustedes son unos hipócritas, ¿por qué me pulsan? ¿Por qué me pesan? Si ustedes saben, entonces fue cuando el Señor les dijo que buscaran una moneda, que si tenían una moneda, y alcanzaron una moneda, entonces, ¿qué hay aquí? Contestan ellos que está la efigie de César. Está la efigie de César en la moneda. Entonces el Señor les dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, hipócritas. ¿Todavía tengo tiempo? Muy bien. Esto nos lo recuerda, la palabra nos recuerda en Mateo 22, versos del 18 al 22. Sí, al 22. ¿Qué ocurrió entonces después? La gente se maravilló porque de una forma muy sencilla y muy tajante, digamos, el Señor, sin titubear y sin utilizar tantas palabras, tanto sermón, se hizo entender de qué manera y la gente se quedó y se maravilló grandemente y han felicitado al Señor. Y reconocieron, porque ahí habían muchos hipócritas que a eso fueron, a tantear al Señor y se dieron cuenta que el Señor, su grandeza era la grandeza de Dios y que en pocas palabras les dijo lo que tenían que hacer y cumplirlo al pie de la letra desde ahí hasta hoy que tenemos la DIAN. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar? A raíz también de esta reunión, Zaqueo se arrepintió también de ser un mal recaudador. Zaqueo se arrepintió de ser un mal recaudador, de tratar mal a la gente, de cobrarle a Luis, por decir algo, mil pesos, y a Jaime, que debía pagar lo mismo, le cobraba 3,000, y a Lucía le cobraba 5,000, y a Anita le cobraba 18,000. Por esa razón, entonces, también, él cayó en cuenta y de ahí en adelante hizo la corrección. Empieza a corregirse hasta convertirse en un hombre probo, digamos así, en otra palabra. Pero por eso el Señor, cuando lo vio allá en el árbol, por eso quiso invitarlo, para no hacerlo quedar en ridículo y en su casa decirle cuántos pares son 3 moscas. Decirle que él estaba mal, que tenía que cambiar, que estaba dando mal ejemplo, empezando desde su casa, hasta llevar ese mal ejemplo a donde tenía que ir a reunir la tributación, y digamos, del pueblo. Eso fue así. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué estaremos viendo nosotros en este tiempo con relación a esta enseñanza que nos da el Señor con Zaqueo? ¿Qué estaremos viendo? ¿Qué me dicen ustedes en este tiempo? ¿Digo una? Corrupción. ¿Qué más me pueden agregar a la corrupción? Evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Que eso va de la mano, va pegado también a la corrupción, digamos. ¿Qué otra cosa? Ahí hay muchas cositas, hartísimas. Porque es que la corrupción da pie a muchas cosas. Y el hecho de no ser una persona, o blanco o negro, me lleva también a cometer muchos errores, como cuáles, por ejemplo, cometería este señor. Deme otro. Deme otro. ¿Qué hubo allá? Agiotismo. ¿Qué otra cosa parecida a eso? Otra cosa parecida al agiotismo. Usura. Eso lo estamos viendo hoy en día. Hoy vemos también la usura, vemos el, ¿cómo le echaban? El gota. Por ejemplo, eso creo que también se veía en esa época. ¿Sí o no? Hoy vemos las pirámides, seguramente allá también ya trabajaban las pirámides y todas esas cosas, etcétera, etcétera. ¿Será que nosotros hemos sido cómplices de esta situación y que se vivió allá y que hoy se está viviendo en Colombia y en el mundo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que hemos sido cómplices? ¿Será que estamos participando nosotros de este mismo pecado o no? Díganme. Yo digo que sí, yo soy el primero que digo que sí. Porque nosotros siempre estamos tentados a evadir los impuestos. Pero ¿por qué ahorita estamos bravos con el ministro de Hacienda? Creo que la mayoría de los colombianos. Porque dijo que iba a sacarle impuestos a los clase media, a los ricos, y quiso comparar a los ricos también como con los de la clase media, mi querido pastor. Entonces también ahí está para nosotros un poquito. Se nos fue el tiempo, mi querido, sí. Alvarito. Bueno, mi pastor. Lo siento. Gracias. Sé que lo hice regular, pero ya estoy aprendiendo. Bueno, Alvarito.